y su alma la tiene en pena, y si encuentro al criminal pagará por su condena. Yo sí conozco, señores, oigan, señores, todita la historia entera, todita la historia entera. Él salió un día de mi casa, ya iba a ser la noche buena, partió con rumbo a Guiripa pa' el ato la morenera, y se fue con su compadre junto con su arpa viajera. Llegaron un día domingo a la fiesta de la plaza entera, a fiesta de la plaza entera. Había muchachas bonitas que adornaban las praderas, y habían unos cantadores llamados las acerteras. Si no ganaban cantando, empataban con pelea. Uno le dijo a mi padre, ay, a mi padre, yo soy guapo en estas tierras, yo soy guapo en estas tierras, quiero cantar con usted, así no usted no lo quiera. Mi padre le contestó con la copla pendenciera, todavía no encuentro pollo que me gane una pelea. El hombre sacó un cuchillo y antes que Kirpa lo viera, junto con sus compañeros le picó las 30 cuerdas. Era el arpa para Kirpa, ay, para Kirpa, como su madre y su tierra, como su madre y su tierra. Y el hombre se le enfrentó y sin saberlo siquiera le metió una puñalada que le sacó el alma entera, y Kirpa bañado en sangre cayó postrado en la tierra. 17 puñaladas, ay, puñaladas le dieron al guitarrero, le dieron al guitarrero, pero el que no va a morir ni que le pongan veneno. Y así termina, señores, el corrido verdadero, como mataron a Kirpa.